accidente en ruta provincial número 30. Ajá. Cuando llegamos nos encontramos una camioneta, una S100, gris, con una cúpula, que estaba ahí en la banquina del lado izquierdo, en dirección Roque Pérez Riestra. Esa es la dirección que estaban yendo ellos también, uh-huh. Roque Pérez hacia Riestra. Bueno, había 6 ocupantes en el interior, había 2 que presentaban lesiones visibles, tenían golpes, y el resto, bueno, estaban ahí. Ellos ya habían salido todos por sus propios medios, algunos habían sido despedidos por el vuelco. Creo que por lo que manifestaban se les había cruzado a alguien. Nosotros lo que encontramos fue simplemente esta camioneta con los ocupantes sobre la banquina. Uh-huh. Y bueno, también trabajó la policía de acá y una ambulancia del hospital. Trasladamos a los 6 ocupantes al hospital de acá y bueno, eso fue más o menos lo que sucedió, 6:30. Bárbaro. O sea que están ahí, de los 6, 4 internados. No, de los 6 llevamos a los 6, no sé en qué condiciones están. Dos llevamos con herida de consideración, digamos, tenían herida en el rostro y algunos golpes. El resto aparentemente estaban más tranquilos, digamos, estaban prácticamente ilesos los otros 4. Está bien. Y los dos los llevamos inmovilizados, en camilla, tabla, todo lo que hacemos en el rescate de trauma, porque presentaban golpes. Claro, ahí está. Ignacio, muchas gracias, ¿eh? No, de nada, a tu disposición. Gracias, hasta luego. Ahí estábamos con el suboficial mayor Ignacio Mancinelli, desde Bomberos de Roque Pérez, con este accidente esta mañana allí sobre la ruta. Seguimos con más en la mañana en vivo de la 106. ¿Cómo está la mañana? A ver, ¿cómo sigue? Ni alegre, ni mucho, ni poco, ni débil, ni fuerte, ni cuerdo.